Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Bien, desde el barrio Lausana nos hemos venido a la Junta Departamental de Maldonado. Estamos con la economista Laura Raffo, que en un ratito nada más va a estar brindando una conferencia en lo que es este lanzamiento del movimiento Sumarte. Digo, en realidad ya se hizo el 20 de julio y hablábamos fuera del aire con Laura los lugares que le ha tocado recorrer desde ese momento hasta ahora. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Karina. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por esta nota que se vinieron hasta acá con el móvil. Estamos en una jornada de mucho entusiasmo porque, como contaba Karina, estamos presentando oficialmente en Maldonado nuestro nuevo movimiento dentro del Partido Nacional que se llama Sumar, que busca abarcar a corrientes históricas de nuestro querido Partido Nacional, como el herrerismo, como el wilsonismo representado a través de Alianza Nacional y del Movimiento Nacional de Rocha. Y lo que estamos creando es una corriente que le busca dar el protagonismo a la gente, y por eso es que inmediatamente después de lanzarla comenzamos una gira nacional que nos llevó primero a Artigas y a Salto y hoy nos trae a Maldonado para presentar este nuevo sector dentro del partido. Bueno, ¿y qué pasa en este recorrido? Si bien son dos lugares, ¿cómo te trata la gente? ¿Qué piensa de este movimiento? Y puntualmente, y me encantaría saber esto, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Sienten empatía contigo? Bueno, sí, Karina, la verdad que el recibimiento de la gente es muy cálido. A las personas les gusta, para el uruguayo le gusta participar en la vida política. Y por lo tanto, cuando se presenta algo innovador, que les da protagonismo, que les da oportunidad de conversar, porque nosotros hacemos mano a mano con la gente, no es que vamos a hablar, vamos a escuchar primero, para después juntos construir soluciones. Entonces, la gente se siente identificada con ese modo de hacer política, participa mucho, se llenan los plenarios que hacemos, y las mujeres, por supuesto. Viste que a las mujeres nos gusta apoyarnos entre nosotras, nos gusta ir abriendo caminos. Ser una mujer en política implica una responsabilidad muy grande de abrirle camino a otras mujeres y de que estemos muy presentes. En Sumar tenemos una gran diversidad. Tenemos dirigentes mujeres, hombres, tenemos gente joven, dirigentes de gran trayectoria, personas de todos los departamentos, y estamos convencidos que esa diversidad es lo que nos da mayor riqueza en la construcción de soluciones. Nosotros queremos profundizar este cambio de rumbo que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou, del cual nos sentimos muy orgullosos, y para eso estamos buscando generar una segunda etapa de transformaciones, y en esa segunda etapa de transformaciones queremos tener las opiniones de la gente para construir juntos propuestas. ¿Cómo te llevas con el resto del Partido Nacional? Nos llevamos muy bien, somos una familia. Nuestro objetivo en común es el bienestar de los uruguayos. En el Partido Nacional siempre decimos somos nacionalistas, y el nacionalismo implica poner primero a la nación, a la gente, y recién después poner al partido, a los sectores, a los dirigentes. Entonces somos un partido que acaba de cumplir sus 187 años, ayer lo festejamos, y que busca defender la libertad, defender las leyes y defender la igualdad de oportunidades, y por tanto nos une esa misma visión, esa misma misión, y vamos a trabajar en conjunto y en unidad, cada uno mostrando las particularidades de su sector, en este caso nosotros contándole a la gente lo que es Sumar e invitándola a que participe activamente de este nuevo movimiento. Jorge. Laura, el Partido Nacional viene de duros enfrentamientos internos, de los cuales me parece que aprendió. Y así como te digo una cosa, te digo la otra. Veo al Partido Nacional hoy con una actitud diferente en la relación interpartidaria. ¿Crees que, en definitiva, también en esto se aprende de los errores? Qué buena pregunta, Jorge. Creo que sí, que se aprende mucho de los errores, y cada nuevo periodo eleccionario nos deja los aprendizajes del anterior. A esta altura, en este periodo de elecciones que va a venir en 2024, el Partido Nacional va a llegar muy fortalecido porque estamos en el gobierno, en un gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, y al mismo tiempo fortalecido por haber entendido de que el Partido Nacional en unidad logra muchas mejores cosas que cuando no está en unidad. Por lo tanto, nosotros desde Sumar vamos a promover esa unidad, y de hecho creo que lo demostramos al unir corrientes históricas que habitualmente competían entre sí, el herrerismo, Alianza Nacional, el movimiento de Jorge Larrañaga, durante muchos años compitieron. Sin embargo, ahora se unen bajo el paraguas de Sumar, y eso es muy potente. Nosotros vamos a potenciar la unidad del partido, y respecto a los partidos que integran la coalición, es muy importante preservar la coordinación en compromisos por el país. Ahí yo tuve un aprendizaje muy interesante en el 2020, cuando tuve la oportunidad de hacer campaña por la Intendencia de Montevideo como candidata de toda la coalición. Creamos una mesa política donde participaban los 5 partidos, una mesa territorial donde participaban los 5 partidos y una campaña de comunicación de los 5 partidos. Imagínate toda la coordinación y los acuerdos que implicó eso, y eso es muy enriquecedor y es algo que tomamos como un activo hacia futuro para seguir construyendo más oportunidades para todos. ¿Cómo te ven los hombres en la política? Porque sé cómo te ven las mujeres y cómo te reciben y cómo se empoderan, pero venimos de una sociedad machista que hay que reconocerla, es así, ha sido así, ¿sí? ¿Cómo desde un lugar de preponderancia, de liderazgo, aspirando a ser la primer mujer presidenta del país, ¿cómo es ese mano a mano en la conversación, porque no en la discusión, en la mirada, en la firmeza con los hombres de la política? Es un vínculo muy bueno. Realmente yo estoy muy acostumbrada a interactuar con grupos de trabajo integrados por mujeres y por hombres. A lo largo de mi vida profesional siempre hemos tenido que crear soluciones, propuestas, proyectos donde están tanto los hombres como las mujeres, y creo que el buen vínculo entre hombres y mujeres hace a la creación de mejores soluciones, porque precisamente se aportan dos miradas distintas sobre una misma realidad. Así que tengo una relación muy buena con mis colegas varones dentro del movimiento de Sumar, que los hay, y muchos, te podrás imaginar, porque tal como tú dices, en la política, por ahora, hay una preponderancia masculina. Cada vez más las mujeres nos vamos abriendo espacios, pero creo que es mediante el trabajo conjunto que podemos defender esa igualdad de oportunidades para las mujeres. Tengo muy buen vínculo con mis colegas, tanto en ministerios, en Senado, en diputados, como con los dirigentes de los distintos departamentos, ya sean hombres o mujeres. En ese sentido, creo que el trabajar en equipo, que es una de las características de Sumar, porque sumamos ideas, sumamos caminos, propuestas, es lo que nos une a todos. El trabajo en equipo y tener como norte el mayor bienestar para todos los uruguayos. En los últimos días, en los títulos que leo todos los días, un día aparece un título diciendo: Laura Raffo quiere hacer propuestas para incluir en la readecuación presupuestal. Al otro día, un título que dice que no hay quienes no vieron con agrado la propuesta o la iniciativa de Laura Raffo. Y al tercer día, el título dice: pese a que hay quienes no estaban de acuerdo, igual Laura Raffo va a hacer propuestas para la readecuación presupuestal. ¿Fue así el proceso? ¿Hiciste propuestas? ¿Las estás incluyendo? ¿Las elevaste? ¿Están siendo estudiadas? ¿Cómo se está dando ese proceso? El proceso de rendición de cuentas tiene un determinado orden, que es el siguiente. En primer lugar, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, luego los legisladores hacen propuestas de reasignación y se termina coordinando y acordando con el Poder Ejecutivo para los cambios propuestos. Nuestra bancada de diputados de Sumar, por supuesto que hizo sus propuestas, estoy al tanto de las mismas, las respaldo sin lugar a dudas, hicieron su trabajo con mucho compromiso, con mucho esfuerzo durante 40 días y luego ese trabajo se reflejó en lo que son las sesiones de la Comisión de Presupuesto, que ahí sí ya están integrados el resto de los diputados de la coalición y los diputados también del Frente Amplio. Y ahí se llegan acuerdos. Luego de eso se termina también coordinando con el Poder Ejecutivo. Nuestra bancada de legisladores trabaja en línea con el Poder Ejecutivo. Nosotros somos gobierno y está en la riqueza de las propuestas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo el encuentro de las mejores soluciones. Una de las prioridades, por supuesto, marcada por el Poder Ejecutivo, ha sido la salud mental y en esa línea trabajaron también nuestros diputados. O sea que, en definitiva, lo que decía el último título es así. Es así lo que yo te estoy diciendo, que es que en la bancada de Sumar se trabaja en equipo, por supuesto. Se trabaja en equipo, es común que nos reunamos y cada cual contribuye desde su rol. Luego los diputados hacen su trabajo en la Cámara. 40 días estuvieron con la rendición de cuentas. Es un trabajo muy arduo para todos los diputados, sin lugar a dudas. Laura, gracias por este tiempo, muy amable. Buena estadía. Muchísimas gracias a ti, Jorge, Karina. Es un placer compartir en Aspen una vez más y con mucho gusto seguiremos charlando. Nos queda recorrer otra parte de Maldonado, nos vamos después a San Carlos y seguiremos poniéndolos al tanto de lo que hacemos en Sumar. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, muy amable. Karina. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.